está bailando, el que sabroso baila, todos están mirando. Padre, mire bien cómo mueve su cintura, se nota que esa güera le sobra sabrosura. Su cintura con sus manos al derecho y al revés. Padre Juan, ¿cómo la ve? ¿Cómo se amaina esa abuela para mover los pies? Padre Juan, ¿cómo la ve? Fíjate, compadre, en las caderas de la abuela Salomé. Padre Juan, ¿cómo la ve? ¿Sabe cómo se ve esta cumbia? ¡Sabrosa! Padre, mire bien cómo mueve su cintura, se nota que esa güera le sobra sabrosura. Padre Juan, ¿cómo la ve? ¿Cómo se mueve sabrosa esa güera Salomé? Padre Juan, ¿cómo la ve? Su cintura con sus manos al derecho y al revés. Padre Juan, ¿cómo la ve? ¿Cómo se amaina esa abuela para mover los pies? Padre Juan, ¿cómo la ve? Fíjate, compadre, en las caderas de la abuela Salomé. Padre Juan, ¿cómo la ve? ¿Cómo la ves?